dice Roberto Clemente. Suena el timbre, rin, rin, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan ya a sus apuestas, ciudadanía. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda del noveno podcast que habla sobre el béisbol de las grandes ligas. Hoy es 30 de septiembre. Mi nombre es Iván López. Como de costumbre, un placer para mí compartir este programa con mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás tú? Saludos a la audiencia. Estamos, bueno, ya podemos. Así es. Estamos en postemporada porque ya terminó la campaña regular. Y esta noche, más o menos dentro de una hora, empieza el primer juego de comodines. Y ahí vamos a estar pues pegados a la pantalla con este primer juego de Oakland contra Kansas City. Sí, se ve muy bueno. Se ve que va a ser un partido pues bastante intenso. Así es. Okay. Vamos a tener a John Lester por el equipo de Oakland, y el de... Tiene que justificar, partner, todo lo que Oakland invirtió en él. Entonces, este es el juego que Lester tiene que ganar. Porque sí, sería claro, un caso total que Lester perdiera este juego, que Oakland se quedara fuera de la postemporada y que, por supuesto, él no va a regresar, como lo dijimos en su oportunidad, él no va a regresar al Oakland el año que viene. Él fue traído para llevar a Oakland hasta la Serie Mundial y tiene que empezar ganando esta noche. ¿Okay? Así es. Y otro es Shields, que es por Kansas City. Sí, es correcto. Shields, que es el líder de esa rotación, es uno de los pitchers, si se quiere, menos publicitado del béisbol, pero que tiene gran calidad. Entonces, yo pienso que va a ser un gran juego esta noche. Yo te diría empezar un poquito hablando de cómo quedaron los equipos, aunque ya sabemos quiénes fueron los campeones, pero vamos a hablar un poquito cómo quedaron, quiénes fueron los dueños de los primeros, de los mejores récords, cómo eso se traduce en el calendario, y bueno, y finalmente pues cada quien dirá cómo ve estos enfrentamientos de postemporada que ya están definidos, ¿ok? Así es. Bueno, en la Liga Americana, los Orioles terminaron con 96-66. Detroit, que fue el campeón de la Central, terminó con 90-72. Y Los Ángeles, que fue el campeón del Oeste, con 98-64. ¿Eso qué implica, partner? Que los angelinos tienen el mejor récord de la liga. Y eso se traduce en que ellos van a enfrentar al Wild Card. Quien quiera que gane el juego de esta noche va contra los angelinos en una de las mangas. En la otra manga, pues va a ser Baltimore contra Detroit. En la Liga Nacional, Washington terminó con 96-66 en la División del Este. En el centro, San Luis quedó con 90-72. Y en el oeste, Dodgers quedó con 94-68. Por lo tanto, el mejor récord de esta liga lo tienen los Nationals, que van a enfrentar, por lo tanto, a quien gane mañana entre San Francisco y Piratas de Pittsburgh, que va a ser a las 8 de la noche, hora del este, al igual que el juego de hoy. Y en la otra manga, entonces, se van a enfrentar San Luis contra Dodgers. ¿Ok? Ok. Eso van a ser los enfrentamientos. Entonces, esta noche, en Kansas City, se va a enfrentar Lester contra Shields, como tú dijiste. Mañana en Pittsburgh se va a enfrentar Madison Bumgarner contra Edison Volquez, y eso van a ser entonces los que ganen esos juegos, van a ser los comodines. Posteriormente, el jueves empieza el playoff de la Liga Americana. Tigres contra Orioles en Camden Yards, Scherzer contra Tillman. Eso ya está definido. Y luego, quien gane esta noche, en casa de los Angels, va a enfrentarse, pues por supuesto que ese pitcher no está definido, contra Jared Weaver. Eso va a ser el primer juego. Luego, el viernes, 3 de octubre, empieza el playoff de la Liga Nacional. Cardenales en Dodgers, Adam Wainwright contra Clayton Kershaw. Un juegazo. Sí, señor. Los dos caballos de estos equipos, Wainwright, que terminó con 20 victorias y 9 derrotas, y Kershaw, que, bueno, eso fue un desastre lo que hizo este año en la Liga Nacional. 21 ganados y 3 perdidos. Ya después hablaremos de las estadísticas. El mismo viernes, entonces, quien gane entre San Francisco y Pittsburgh se va a enfrentar con unos pitchers que están por definirse contra los Nationals en el estadio de los Nationals. Los Nationals no han anunciado todavía su abridor. Y, aunque debería ser Strasburg, ¿no? Me imagino. Bueno, depende de los días de descanso que tengan. Depende de los días de descanso. Pero no está anunciado todavía. Y el mismo día, entonces, continúa el playoff de la Liga Nacional. Tigres en Orioles, el segundo partido. Ahí va Justin Verlander y los Orioles no han anunciado el segundo abridor. Y luego, el mismo día, el Wild Card de la Americana, en casa de los Angels, tampoco están anunciados los abridores todavía. Bueno, esos son los primeros, digamos, los primeros encuentros de postemporada. De ahí entonces, pues, ustedes pueden revisar en las diferentes páginas cómo está confeccionado este calendario, pero que yo creo que va a ser una muy, muy buena postemporada para mí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí, ahí se van a ver muchas cosas interesantes, ¿no? Y sería bueno pues ver el Comunidad Nacional, porque bueno, San Francisco siempre es un equipo peligroso y Pittsburgh, que bueno, en los últimos años se ha estado metiendo. Como hemos dicho, tremenda postemporada se nos avecina. Y lo primero que a mí se me ocurre preguntarte es, bueno, ¿quién crees tú que gana hoy y quién crees tú que gana mañana? Bueno, mira, la serie está muy pareja, ¿ok? Yo te diría que, o sea, a mí me gusta Oakland porque el picheo de Oakland está muy bien. Sin embargo, en contraparte... Espérate que este es un solo juego. Por eso, es lo que te quiero decir. Sí, claro, es un juego, pero el enfoque de mi idea es la siguiente. Oakland ha venido ha venido decayendo, mientras que Kansas City es un equipo que ha estado muy constante, pues. Entonces, eso puede ser un factor determinante. Es un solo partido y puede pasar cualquier cosa. Pero la teoría dice que bueno, que Lester es un pitcher de mucho más jerarquía que Shields. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Shields tuvo una muy buena temporada. Uh-huh. Pero Lester, bueno, es un caballo en postemporada. Todos sus años con el equipo de Boston. Y por eso lo trajeron, como yo decía antes. O sea... Uh-huh. Oakland hizo todo el sacrificio que hizo de salir de su mejor bateador para traerse a Lester, porque ya tenía un buen staff de picheo, pero lo terminó de redondear con John Lester, que bueno, que sus estadísticas en postemporada son realmente excelentes. Y hoy es el día que Lester tiene que sacar esa calidad, ¿cómo se llama?, a relucir. Yo creo que los dos coincidimos que Oakland va... A pesar de la gran temporada que tuvo Kansas City, todos esos peloteros jóvenes que tienen, que bueno, que no mojan pero empapan, Nori Aoki, Gordon, ¿cómo se llama? El primero hace Hosmer, y con ese gran cerrador que tiene. Pero yo pienso de que hoy... Ese enfrentamiento particular que está reducido a un solo partido, pues eso lo gana Oakland. Después ya sería otra la historia. Ok, ¿y mañana? Bueno, mira, mañana es un partido apretado. Sin embargo, creo que realmente me parece que Addison Volquez no es un lanzador muy muy muy confiable. La verdad, creo que ahí San Francisco tiene la ventaja. Y tienen jugadores un poco más experimentados en esto de jugar postemporada que el equipo de Pittsburgh. Yo me voy a inclinar por San Francisco. Yo también, yo coincido contigo. Sobre todo con la gran temporada que tuvo Bumgarner, que bueno, que estaba El último juego que yo lo vi estaba realmente cuchillo. Yo pienso que ese juego lo gana San Francisco y cuidadito no se mete al final hasta la Serie Mundial, porque todos estos peloteros encabezados por Buster Posey tienen mucha mucha experiencia. Han ganado la Serie Mundial en los años, dos veces en los años recientes, y se van a enfrentar a un en segunda ronda, teóricamente, pues entonces se estaría enfrentando al ganador de Washington San Luis, se enfrentarían a como wild card a Washington. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Ok, partner. Entonces, la Liga Americana, este es un pronóstico que yo sé cuál es el resultado que tú vas a dar, pero vamos a ver, aquí vamos a pelear Baltimore contra Detroit. No, indiscutiblemente Detroit, Ángel. O sea, aquí en esta llave Detroit debe ganar. El pitcheo es muy superior. Tienen a Scherzer, Verlander, Porcello. O sea, tienen una serie de lanzadores. Yo considero que el staff es superior. Quizás su parte débil sea el bullpen, que estamos de acuerdo que ha sido un desastre. Ajá. Okay, pero si sus abridores tienen la capacidad de dar buenas entradas, mira, yo creo que Detroit y también en la ofensiva, yo creo que están muy parejos, okay, están muy parejos. Y acuérdate que Baltimore no va a contar con Davis, con Chris Davis, por ejemplo, no tiene a Manny Machado, que son dos piezas fundamentales de este equipo. Bueno, te corrijo, no cuenta con Chris Davis los primeros cuatro juegos. Bueno, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Bueno, pero si la serie se extiende, por ejemplo, al máximo de 5, puede jugar el quinto juego. Bueno, sí, pero... Pero como yo dije en un podcast anterior, el crush no ha sido factor este año. Entonces, los Orioles conquistaron su primer campeonato del año 97 sin tener a Matt Withers fuera toda la temporada, por operación, sin tener a Manny Machado, que empezó lesionado, comenzó a jugar por ahí en mayo, se volvió a lesionar, de nuevo fuera toda la temporada, y con un crush que batió menos de 200. Y con todo eso, por eso es que yo digo de que mi candidato a manager del año es Buster Posey. Sí, bueno, en eso sí estamos de acuerdo. Se la arregló, se trajo al veterano Nick Hundley en un cambio, se trajo un novato Caleb Joseph, que batió inclusive en una serie ahí, batió un run en 5 juegos seguidos, entonces entre los dos, sin ninguno de ellos ser Matt Withers, pues entonces se cubrieron ese hueco en catcher. Sí. Cuando Chris Davis empezó pues con el slump, que yo pensaba que iba a ser un slump, que iba a durar 2-3 meses, resulta que le duró toda la temporada, tenían ahí en el banco a un veterano que nunca había hecho nada realmente resaltante, Steve Pierce. Resulta que Pierce en 102 juegos batió 26 dobles y 21 jonrones. Y bueno, fue una estrella ahí jugando defensivamente en la primera base. En la segunda base también pusieron a un novato de Curazao que nunca nadie había sabido nada de él, que se llama Jonathan Schoop, que sin ser tampoco una estrella, hizo el trabajo defensivamente. En la tercera base, cuando se lesionó Machado, entonces se trajeron a Kelly Johnson y trajeron a un novato de las menores, Jimmy Paredes, que ha hecho un gran trabajo. Ahí también Detroit tiene la ventaja porque tiene a Nick Castellano, que en su primera temporada bateó 31 dobles, un buen bateador. En el shortstop, sin tener uno de sus mejores años, pero Hardy estuvo consistente, sobre todo haciendo el trabajo defensivo, y bueno, si bien no batió los jonrones que estamos acostumbrados a ver de él, pero sí batió 28 dobles y siempre estuvo en base. Y un cambio que a mí me gustó mucho, que nos hizo muy fuerte defensivamente y ofensivamente a final de temporada, fue cuando se trajeron a Alejandro de Asa de los Medias Blancas. De Asa era un jugador, digamos, ocasional con Chicago, y aquí, bueno, cubrió un hueco en el left field y batió 2-9-3. Entonces, en, Bueno, y por supuesto, no estoy dejando para el final a tu amigo Nelson Cruz, que fue líder en las mayores con 40 jonrones. Esta ofensiva, partner, con todos estos huecos tapados con parche, resulta que fue líder en las mayores en jonrones. Entonces, eso no lo puedes dejar de lado. Y tampoco puedes dejar de lado el hecho de que empezamos con la ventaja de localía. Los primeros dos juegos son en nuestra casa. Entonces, si podemos ganar por lo menos uno de esos dos juegos, tenemos mucho chance. Eso es lo que yo pienso. Sobre todo si los pitchers abridores pueden aguantar a ese carro de leña que tiene Detroit, encabezado por los dos venezolanos, el Papa Cabrera, en una gran temporada de nuevo, y Víctor Martínez, que bueno, este año se pasó. Yo creo que tuvo la mejor temporada de su carrera, Víctor Martínez. Yo no sé si tú te acuerdas, partner, cuando estábamos empezando el análisis, en nuestro segundo programa, que hablábamos de las proyecciones, que vamos a entrar en detalle eso más tarde. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, yo decía que mi duda con este equipo de Detroit era, cuando cambiaron a fielder, ¿quién iba a proteger al Papa Cabrera? De que estuvieran dándole base por bola y base por bola. Y que el llamado, y tú me dijiste en ese momento, bueno, indiscutiblemente que Víctor Martínez, bueno, ¿y qué tal si lo protegió? Fue Sí. líder de todas las ligas mayores en OPS. Líder en porcentaje envasado en la Liga Americana. Y por ahí, pues, por ahí nos vamos. Entonces, tremenda temporada que tuvo el Guayanés. Entonces, Sí. lo que yo decía, si los pitchers abridores de Baltimore, que ninguno de ellos es una estrella, pero que hicieron el trabajo muy bien este año, pueden mantener a esta ofensiva de Detroit más o menos controlada y los juegos pueden llegar más o menos cerca al séptimo inning, tenemos muchísimo chance, porque del séptimo adelante ninguno de los pitchers de Detroit garantiza. Y ahí estoy metiendo a Joe Nathan. Nosotros ahí en el bullpen tenemos, para los zurdos tenemos a Andrew Miller, que vino de Boston, para los derechos tenemos a O'Day, que es un cuchillo lanzando así por debajo del brazo. Y en el noveno inning, pues entonces otra de las inspiraciones que tuvo este año el amigo Showalter, que fue Zach Britton, que nunca había cerrado, pues le dio esa oportunidad, lo puso de cerrador, y bueno, hizo un extraordinario trabajo. Entonces, por todas esas razones, y por supuesto un poquito de aquí estoy por metiendo el corazoncito fanático, yo voy a irle a los Orioles en esta división, en esta serie, perdón. Ok, y yo creo que vamos a coincidir que cualquiera de los dos que gane en el juego de hoy contra los Angels, yo creo que los Angels tienen mejor equipo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. O sea, ahí sí, ahí ya la cosa cambia. Jugadores muy buenos, encabezados por Mike Trout. Yo creo que aquí la balanza pues se mueve, ¿no? Se va hacia un lado y es hacia el lado de los angelinos, Claro, indiscutiblemente. el chance de Oakland pasa por su rotación, que ahí tienen a Scherzer, ahí tienen a Samardzija, ahí tienen a Lester, que lo van a usar hoy, por lo tanto no lo van a poder utilizar en el primer juego. Pero a ellos lo que les interesa es ganar el juego de hoy, porque si pierden el de hoy se acabó la temporada. Acaba la temporada, es correcto. Por eso es que van a usar la carta de Lester hoy, porque si no, Lester sería el abridor del playoff. Pero ellos tienen a Samardzija, tienen a Hamel, tienen a Sonny Gray, que cerró en gran forma la temporada con un blanqueo. Esa es la oportunidad que tienen Oakland. Estamos partiendo la base de nuevo de que Oakland gana el juego de hoy. Pero sí, los Angels también tienen una muy buena rotación. Solucionaron un gran problema que tenían en el bullpen cuando se trajeron a Houston Street, que es un tremendo cerrador. Yo sí creo que los Angels, que de paso tuvieron el mejor récord de la Liga Americana y de todo el béisbol, porque fue el equipo que más juegos ganó con 98. Ese récord lo van a justificar ahorita en la postemporada. Vámonos a la Liga Nacional, partner. Okay. Tú dices y tú coincides conmigo, de que el juego de mañana lo gana San Francisco. Definitivamente. San Francisco se enfrentaría a los Washington Nationals. ¿Cómo ves esa serie? Wow, mira, ese es un partido bien interesante. Los Nacionales, por supuesto, tienen un tronco equipo. No se puede obviar eso, ¿no? Pero tú hacías un comentario interesante y es que cuidado con San Francisco, si lo dejan meterse porque les puede calentar la champaña. Sí. Entonces, hay que ir poco a poco en esta serie. Creo que va a ser muy peleada. Obviamente te digo, Los Washington Nationals con... tienen para mí la mejor rotación de la Liga Nacional. Tú llegas al parque, entonces eres del equipo contrario. Bueno, ¿quién es el pitcher de hoy? Bueno, Stephen Strasburg. Wow. Stephen Strasburg. ¿Quién viene mañana? Jordan Zimmerman, que terminó la temporada con unos no-hitter. Wow. Ah, bueno, entonces, el tercer juego. Bueno, Lou Fister. Ahí tenemos a, no, tenemos a Gio González. Son pitchers de características totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y después de cuarto, bueno, de cuarto tiene a Lou Fister, que pudiera ser primero en más de un equipo en la Liga Mayores. Sí. Si tuviera otro equipo. Entonces, es la mejor rotación. Pero San Francisco tiene el factor X de que, bueno, tiene un manager que la chita callando es un tremendo manager, Bruce Bochy. Ha ganado dos veces en los últimos años la Serie Mundial. Tiene también una buena rotación. Tiene un cerrador ahí que es tu amigo Sergio Romo, que tú no crees en él, pero la chita callando te dio unos cuantos puntos en el fantasy. Cuidado con San Francisco ahí. Y esa serie se mantuvo que es la mejor de toda la serie de playoffs que vamos a ver, va a ser esa de Washington contra San Francisco, si de verdad San Francisco gana mañana. ¿Cómo ves la otra? La otra sería San Luis contra Dodgers. Sí, esta. Mira, San Luis siempre nos tiene acostumbrados a que se meten al último momento. Es un equipo de verdad que es súper inspirado. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque no es la primera vez que se han metido. ¿Te acuerdas esa temporada cuando ganaron la Serie Mundial? Fue así. Al final ganaron creo que 10 de 10 y se metieron, pasaron y al final ganaron la Serie Mundial. Están acostumbrados a eso, ¿okay? Los Ángeles Dodgers, por supuesto que es el equipo a vencer, pero mira, cuidado porque yo creo que San Luis aquí puede crecerse y echarle una broma a los Dodgers. A mí me da la impresión de que este es el año de los Dodgers. Yo creo que toda la inversión que ellos hicieron 2 años atrás empezó a darle fruto este año. 94 ganados y 68 perdidos. Y terminaron con 8-2 en los últimos 10. Entonces, a mí me da el feeling de que este equipo, los Dodgers, sobre todo, partner, que tienen descansado a Clayton Kershaw, que lo van a, obviamente, lo van a poner en el primer juego. Tener a Kershaw en 2 juegos de 5 es una gran ventaja. Entonces yo creo que esa serie la ganan los Dodgers. Bueno, pero San Luis... Por el picheo y por la ofensiva que despertó Matt Kemp. Tienen a Hanley Ramírez sano. Tienen ahí al titán Adrián González sano. Entonces yo creo que realmente... Este es el año de Clayton Kershaw. Se va a llevar el Cy Young. Cuidado y no se lleva también el MVP. Y cuidado y no es también el MVP en esta serie de playoffs. Yo veo a los Dodgers en esa manga. Oye, mira. Sin quitar de que San Luis es un gran equipo, que se le han ido peloteros importantes y con todo y eso, bueno, siempre está ahí en la pelea y ganó 90. Pero fíjate, pero no puedes despreciar la rotación. Mira, Wainwright, Waka, sí. Lynn, John Lackey y Miller. O sea, para nada, es una gran rotación. Es una gran rotación, pero de nuevo, yo creo que este es el año de los Dodgers. Están inspirados, teniendo a ese número uno, que es el mejor pitcher del béisbol. Te repito, ellos se pueden dar el lujo de tener a Kershaw 2 veces en una serie de 5, si se va al máximo de 5. ¿Y quién apuesta contra Kershaw en un último juego? Ah, bueno, no, imagínate. Yo no. sí, definitivamente. Bueno, y ya que estamos hablando de pronóstico, yo te propongo que revisemos los pronósticos que hicimos a comienzo de temporada. Unos de ellos fueron acertados, otros no. Por ejemplo, ¿dónde estuvimos muy bien cuando pronosticamos la Liga Nacional? Porque dimos en este orden a los Washington Nationals en el este, a San Luis lo dimos en el centro, a los Dodgers lo dimos en el oeste y pegamos nada más y nada menos que los dos comodines, porque dijimos que el comodín uno iba a ser Pittsburgh y el segundo iba a ser San Francisco. Esto lo pegamos en un 100%. ¿Dónde no nos fue tan bien? En la Americana. En la Liga Americana del Este dimos a Boston. Y se cayó. tremenda temporada que tuvo el Boston. Sí, no, bueno, centro lo reconozco. Detroit, ok. En el Oeste dimos Los Ángeles, ok. Y en los comodines, bueno, aquí sí era que rodamos. Totalmente. Y nada más y nada menos que a los Yankees de Nueva York y a los Ranger de Texas, partner. Sí, señor. Que en esos días nos enteramos por qué renunció el manager Washington, porque resulta que le fue infiel al esposo. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Bueno, imagínate. Qué mejor excusa. Bueno, no hay mucho que decir con relación a la Liga Nacional. Si hubiéramos apostado ahí, hubiéramos ganado quizá un dinerito. Pero bueno, vamos a demorarnos un poquitito en hablar en donde no nos fue tan bien. ¿Por qué dijimos que Boston iba a ser el campeón del Este? Porque bueno, por la experiencia que tiene, por los bateadores encabezados por el Big Papi, porque tenía en ese momento un gran staff de pitcheo, el El cerrador campeón, japonés, el campeón defen, el campeón defensor también. el campeón defensor, venía a ganar la Serie Mundial, bla, bla, bla. ¿Qué le pasó a los Medias Rojas, partner? Coméntame la temporada de los Medias Rojas. Bueno, en argot hípico, te diría que totalmente fuera de carrera. Ellos quedaron desahuciados prácticamente a mitad de temporada. Así El es. equipo pues no fue lo mismo. Todos sus jugadores estuvieron con promedios muy bajos y los que no estaban lesionados. Y obviamente el equipo se vio la necesidad de hacer cambios importantes buscando, pensando ya en futuro, ¿no? Y entonces salieron de lanzadores como John Lackey, salieron de John Lester, salieron de, ¿cómo se llama este muchacho? Que es venezolano, que se me escapó el nombre ahorita. Dubrón. Félix Durón, por ejemplo. Se quedaron nada más con Clay Buchholz. Y bueno, mira, ahí está lo que le pasó a Boston, pues, una temporada fatal. Fíjate, por ejemplo, el Big Papi, que tuvo una temporada muy buena. 142 juegos, junto con el novato Bogarts, fueron los que más jugaron. Bogarts jugó 144 juegos, pero Bogarts, que era candidato al novato del año, y que yo lo agarré en el fantasy con eso, batió 2.40 con 12 jonrones. El Big Papi batió 2.63, que es un averaje bajo para él, pero cumplió porque batió 35 jonrones, empujó 104 carreras, pero es el único que realmente destacó, porque el que lo tiene que acompañar a la ofensiva, que es Napoli, jugó 119 juegos y entonces 17 jonrones y 55 empujadas, promedio de 2.48. Y de ahí para abajo, Pedroia 2.78 con 7 jonrones. Yo a Pedroia le tengo que pedir que me bate por lo menos 15 jonrones. Okay. Johnny Gomes, 2.34, Fraude. 6 jonrones, lo terminaron cambiando a Oakland. El novato Betts fue una buena sorpresa al final, jugando en el outfield y jugando en segunda base. Esto es una de las apuestas al futuro de este equipo. Por supuesto que el año que viene va a tener a Yoenis Céspedes, pero vamos a hablar de este año. Stephen Drew, 176. Okay. AJ Pierczynski, 2.54 con 4 jonrones. Middlebrook, 191 con 2 jonrones. Grady Sizemore, que lo dejaron ir y todo, 2.16 con 2 jonrones. Victorino jugó apenas 30 juegos. ¿Ok? Sí. 2.68 con 2 jonrones. El novato que era una sensación y que iba a ser el que reemplazara a Jacoby Ellsbury, Jackie Bradley Jr., 198 con un jonrón. ¿Ok? Y Sí. 198 no en 10 juegos, 198 en 127 juegos, o sea, Sí. un fracaso total la ofensiva. Y si nos vamos al pitcheo, Jake Peavy, 1 ganado, 9 perdidos, 4.72 de efectividad. Buchholz estuvo lesionado, 8 ganados, 11 perdidos, 5.34. Lackey, que lo cambiaron, bueno, a Peavy también lo cambiaron. Lackey, 11 ganados, 7 perdidos, 3.60, no son números tan malos. Pero, por ejemplo, Dubrón, que empezó en la rotación, 2 y 4, 6.07, se peleó con el manager, lo cambiaron. El japonés Uehara, 2.52 de efectividad, 31 salvados. Yo pienso que es una buena cantidad de salvados para un equipo que terminó último. Lester, 10 ganados, 7 perdidos, 2.52, cumplió. Y para abajo, bueno, Junichi Tazawa, 2.86. Este era el pitcher del octavo inning. Se trajeron a Chris Capuano, 4.55 efectividad, en fin. Este equipo de Boston realmente un desastre en todos los aspectos del juego. Y creo que no votaron el manager. No, no lo votaron. Cosa que me John sorprende. Farrell, a John Farrell, a mí me extrañó mucho. Yo creo que le dieron un voto de confianza por haber ganado la Serie Mundial, pero hasta ahí. Cosa que me sorprende. Sí. Vámonos con los Yankees de Nueva York, partner, tu equipo. ¿Qué Bueno, pasa? mira, los Yankees de Nueva York lamentablemente tuvieron un año plagado de lesiones, sobre todo su espina dorsal, que era el pitcheo, pues quedaron totalmente desmantelados. Iván Nova tuvo operación Tommy John. Sabatia. Perdón, ajá, César Sabatia, lesionado de un tobillo, perdió casi toda la temporada. Perdieron también al otro lanzador, a otro, el otro abridor, Pineda. A Pineda, sí. También lo perdieron, en fin. Entonces, Bueno, ya con ese. Como cuando el pobre Lava llueve, el único que estaba teniendo una buena temporada, que era Tanaka, también fue. También fuera por una lesión que supuestamente ameritaba Tommy John, pero bueno, intentaron recuperarlo y no sé qué tan beneficioso sea eso para él al final, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, y aunado a eso, pues bueno, no fue un año bueno tampoco a nivel ofensivo. Es el año de despedida de Derek Jeter, jugadores que ya están veteranos como Ichiro, por ejemplo. Mark Teixeira, que es un jugador es un jugador de cristal, vive también lesionado, jugó apenas quizás los últimos 2 meses de temporada. Alex Rodríguez, sabemos que está fuera también del equipo por los problemas que ya sabemos. Pero vuelve el año que viene. ¿Qué Sí, van a vuelve hacer? el año que viene, lamentablemente vuelve el año que viene. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, no sé, porque ahí estaba escuchando uno, ¿Van a poner el shortstop? estaba escuchando comentarios de Girardi donde decía que él tiene que demostrar que está en buena condición para poder jugar. Así que se va a tener que poner las pilas Alex Rodríguez si quiere ser nuevamente titular. Aunque bueno, tiene que jugar porque le están pagando un dineral, ¿no? Entonces tienen que cumplir con esa obligación, pero honestamente, yo sería feliz si lo cambiaran a otro equipo. Bueno, un jugador que venía con muchas campanillas, que es Brian McCann, sí, jugó 140 juegos y 23 jonrones, pero 232 de promedio. Sí. Ponchaba demasiado. Teixeira, 216. Y lesionado. Garner, 256. Ellsbury, que yo creo que cumplió, 271 con 16 jonrones. Y 39 bases robadas. Yo pienso que tuvo una buena temporada. Uno que yo critiqué la firma, Carlos Beltrán, 233 con 15 jonrones. ¿Para qué tú te traes un veterano como Beltrán cuando había mejores agentes libres disponibles? Uno que cumplió cuando lo trajeron un cambio, Martín Prado, bateó 316 con los Yankees. Bueno, el novato Solarte que lo terminaron cambiando. Cambiando. Pelotero favorito, Alfonso Soriano, 221. Saludo a Roberto Torres. Brian Robert, 237. Yo pienso que ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Derek Jeter en su temporada de despido, 256. La gran pregunta, por supuesto, para el año que viene, ¿quién va a jugar ese shortstop? Sí, es una gran pregunta. ¿Se van a Eso traer es a alguien una. de las ligas menores? ¿Se van a traer un agente libre? ¿Quién va a ser el shortstop? Pero bueno, eso ya será motivo de otro programa. Y a ver, partner, los Rangers de Texas. Bueno, los Rangers de Texas fueron prácticamente la decepción. Ellos perdieron esa gran oportunidad que tuvieron de ganar la Serie Mundial, la dejaron ir y el equipo, pues obviamente también se desmanteló totalmente y bueno, volvió a lo que era hace muchos años un equipo totalmente colista. Okay, el manager Ron Washington, como ya comentábamos, pues Demasiado puso duro. la renuncia. Sí, puso la renuncia, Si bueno, tiene para evitar ser votado. la oportunidad de renunciar. Sí, exactamente. Exactamente porque, bueno, yo me imagino que será por lo que hizo por el equipo y tal y qué sé yo, pero realmente muy mal, Texas. Muy mal. Un equipo que tiene que estar totalmente en reconstrucción. Si vamos a los bateadores, este es un equipo que se caracterizaba por ser muy jonronero. Y partner, ninguno de los bateadores, incluyendo a Adrián Beltré, ninguno bateó 20 jonrones. No, ninguno, ninguno. Beltré, 19 jonrones. Robinson Chirino, el venezolano, 13. Sin Suchó, 13. Arencibia, 10 y de ahí para abajo. Entonces, es un equipo que está construido, o estaba construido, porque ahora hay que reconstruirlo, en base al poder. Y entonces, cuando ninguno de los bateadores llega ni siquiera a 20 jonrones, pues entonces yo te cuento un cuento. Beltré es el único que más o menos cumplió 19 y 77, 19 jonrones, 77 podas y 324 de averaje. Pero de ahí para abajo, Alex Ríos 280 y 4 jonrones. Rubén Odor, que yo pienso que nuestro compatriota tiene un futuro en este equipo o en cualquier otro. 259, pero en 114 juegos, hizo el trabajo defensivo. Elvis Andrus 2.63 con dos jonrones. Elvis Andrus es alguien que, como a Pedroia, yo le tengo que exigir por lo menos 15 jonrones al año. Sí, claro, por supuesto. ¿Okay? Robinson Chirino, 239 averaje. Sin su show, vino con muchas campanillas y bateó 2.42 y 13 jonrones. Sin su show, tiene que batear 300 para que esta ofensiva funcione. Leonis Martín, 2.74. Este cumplió, aunque apenas con 7 jonrones, pero cerró 31 bases. Entonces, bueno, este equipo tiene que meterle la mano, tiene que hacer algunos cambios, no sé, contratar a algún agente libre, etcétera. Si nos vamos al picheo, Darvish, que es el líder de esta rotación, se lesionó, tuvo 10 ganados, 7 perdidos. Ponchó 182. Colby Lewis, 10 ganados, 14 perdidos. Y de ahí para adelante viene la debacle. Martínez, 5 ganados, 12 perdidos. Martín Pérez, Tommy John, 4 ganados, 3 perdidos, cuando se supone que era su gran temporada. Y bueno, y los pitchers, pues, realmente desastrosos. Joaquín Soria, 17 salvados. Y Nestalí Félix, que entró al final en esto del cerrado, de cerrar juego, 13 salvados, debería ser el cerrador del año que viene. Pero bueno, esa es la razón por la cual no pegamos estos comodines y la división del este, porque lo que es la central y el oeste sí tuvimos razón, partner. Así es, así es. Ok, lo otro que yo quería resaltar, pues en los líderes individuales, por supuesto que hay que hablar de José Altuve, campeón bate de la Liga Americana, estuvo peleando pues ese liderato de bateo con otro compatriota nuestro, con Víctor Martínez, que yo estaba diciendo que tuvo tremenda temporada. Al final le ganó 3-4-1 a 3-35. Esto fue una bonita pelea, pues, que duró hasta el último día de la temporada. Altuve, el manager, lo había sacado del line-up y él mismo le dijo, no, yo quiero jugar, yo quiero ganar el campeonato ahí en el terreno, y bueno, y que sí lo ganó. En jonrones, el líder fue Nelson Cruz, con 40. En empujadas, Mike Trout, 111. Bases robadas, de nuevo, José Altuve, 56. Yo, se me huele, partner, de que Altuve va a tener uno que otro voto para el MVP. ¿Ok? Sí, bueno, lo malo es que si hubiese estado en otro equipo todavía, pero con Houston, la verdad es que lo veo un poco complicado. Yo creo que más de un periodista va a ver estos números y le va a dar su botico. En carrera anotada, Trout fue líder también, 115. En hits, Altuve tuvo 225. En doble, el Papa Cabrera terminó con 52. El triple, Michael Bourne con 10. En bases totales, Mike Trout, 338. Porcentaje envasado, Víctor Martínez, 409. Gran temporada de nuevo. Porcentaje en login, José Abreu, que para mí debe ser, yo no sé si tú coincides conmigo, pero para mí debe ser el novato del año de la Liga Americana, 581 de porcentaje en login. En OPS, Víctor Martínez 974, líder no solo en la Liga Americana, sino en todo el béisbol. En juegos jugados, Escobar de Kansas City, Alcides Escobar, 162 juegos. No faltó ni un solo juego, empatado con Esteban Longoria. Turno al bate, Ian Kinsler, 684. Boletos, Carlos Santana, 113. Y ponches, Mike Trout, 184. Vámonos al picheo, que aquí es donde otro compatriota nuestro se llevó más de una categoría. Félix Hernández, partner, con su desempeño en el último juego y con un, hay que decirlo, con una corrección que se le hizo a la anotación de su penúltimo juego, donde le quitaron 4 carreras que eran limpias y la anotaron como sucia al final, terminó como líder en efectividad con 2.14. En juego ganado, hay 3 empatados. Kluber, que es el único que yo creo que le puede quitar algunos votos a Félix para el Cy Young. Kluber de Cleveland terminó con 18 juegos ganados. En ponches, Price, 2.71. En salvado, Rodney terminó líder con 48. En whip, que es una categoría que se considera mucho para el Cy Young, Félix Hernández, 0.92, porcentaje de bateo en contra. Los bateadores le batearon 200 al Team Félix. En relación ponche-boleto, ya hablamos de esto el año pasado, 11.63 de Phil Hughes, que fue un nuevo récord de grandes ligas. En ponche cada 9 innings, Chris Sale, 10.76. En innings pichados, Price, 248 un tercio. En juegos, Show, 80 juegos pichados. Juegos completos, Coaches de Houston con 5. Blanqueos, Porcello tuvo 3. Porcentaje de victoria, Scherzer tuvo 783. Colby Lugo estuvo 14 derrotas. En boletos cada 9 innings fue Hughes con 0.69. Y en hits cada 9 innings, Félix Hernández 6.48. Yo creo que Félix tiene asegurado el sayón, partner. Oye, mira, pelota temerario, ¿no? Es un pelota temerario, sobre todo cuando hablas de sayón. Yo creo que lo tiene asegurado, porque el único que le puede hacer algo de sombra es Kluber, con esas 18 victorias. Fue segundo en ponche. Estuvo también de segundo juegos completos. Yo pienso que es el único que realmente puede hacerle algo de sombra. Así que, pero yo me voy a sacar. Yo creo que el King Félix tiene la de ganar en el sayón. ¿Quieres hablar de la Liga Nacional? Bueno, en la Nacional, aquí se metió Justin Morneau. Se colió ahí al final de la temporada con 319. Jonrones, Giancarlo Stanton con 37. Aumentándolo mucho, pues se perdió los últimos semanas de temporada después de ese desagradable incidente. Sí, señor. E impulsada, el Titán González con 116. Bases robadas, Dee Gordon terminó con 64. Creo que puntó todo el año en esta categoría, no hubo quien se la quitara. Este es otro factor importante que se me olvidó comentar cuando yo di de favorito a los Dodgers. El tener a Gordon de primer bate y después tener a hombres como Hanley, como González, como Kemp, que lo empujan y que cuando se envasa, bueno, prácticamente es seguro que llega a segunda. Este es otro factor adicional que se me había olvidado comentar. Adelante. Ok. Carreras, Rendón de Washington con 111. En hits, Ben Reveré con 184. Dobles, Jonathan Lucroy con 53. En triples, Dee Gordon con 12. Total de bases alcanzadas, Giancarlo Stanton, 299. El OVP, Andrew McCutchen con 410. Porcentaje de slugging, Giancarlo Stanton con 555. Y el OBPS, Andrew McCutchen con 952. En juegos, Freddie Freeman, 162 juegos participados. Veces al bate, Hunter Pence con 650 veces. Boletos, Carpenter con 95. Y en ponches, una categoría donde nadie quiere estar, Ryan Howard, 190 ponches. Aquel alarmante. Oye, ahí están los dos hermanos Upton. 173 y 171. Tú sabes, la única razón por la que Villa y Upton no fue líder en ponche, porque en el último mes le dieron una ración de banco impresionante. Pero qué mala la temporada para Villa y Upton y para los Bravos de Atlanta en general. Adelante. Sí. Bueno, pasando después al picheo, tenemos que Clayton Kershaw líder en todo. Sí, señor. No, bueno, prácticamente está en todo. Está en todo, o sea, lo único aquí, por ejemplo, en efectividad, 1.77. En victorias. Ese es el renglón más importante. O sea, hay que ver en el béisbol que tenemos hoy en día, que es un béisbol de jonronero, que la pelota sale, todo eso. 1.77, eso es algo realmente de otro planeta. Así será que la diferencia con el segundo, que tuvo una excelente temporada, Johnny Cueto. 2.25, o sea, es prácticamente media carrera entre el primero y el segundo. Eso es algo realmente. Yo tenía tiempo que no veía una temporada tan dominante como esta que tuvo Kershaw este año. Sí, es así. Adelante. Un año para la historia. Bueno, en ponche, Johnny Cueto, 242, empatada con Strasburg. En salvados. Y 21 victorias, eso te pasó. Y 21 victorias. Sí, bueno, pero. Exacto. Ay, bueno, Cueto ganó fue 20. Nada despreciable, por cierto. Exactamente. Pero de nuevo, Kershaw ganó 21 y dio la ventaja a los demás que se perdió todo un mes. Que eso ya lo dijimos en otro programa. Entonces, si Kershaw hubiera estado toda la temporada, estos números hubieran sido muchísimo mejores. O sea, hubiéramos visto a lo mejor 26, 27 juegos ganados. Algo fuera de todos los pronósticos. Adelante. Ponche a Johnny Cueto. Ok, en Ponche, Johnny Cueto. Empatado con Estrada. Exactamente. Salvado, Craig Kimbrell con 45. Segundo 47. Fue Rosenthal de San Luis con 45. 47, perdón, 47. 47, no, exactamente, y 45 Rosenthal. Mira que ese es mi fantasy. Sí, que nunca me lo quisiste cambiar y te ofrecí un buen trade, siempre lo rechazaste. Primera vez que lo logro agarrar, y no lo iba a soltar. Adelante. Te ofrecía Pujol, no quisiste, pero bueno, otra historia. Nada, ni que me ofreciera Mike Trout. Boletos por inning lanzado. Whip. Whip. Uh-huh. 0.86, Clayton Kershaw. Porcentaje de bateo en contra. Cueto, 194. Boletos por boleto, ponche por boleto, 771, Clayton Kershaw. Ponche por cada 9 innings, Clayton Kershaw con 10.85. Innings pichados, Johnny Cueto, 243.2 innings lanzados. En juegos, Smith de Milwaukee con 78. Juegos completos, Clayton Kershaw con 6. Aaron Rayra con 5. Y un renglón que nunca pudieron en blanqueos, Henderson Álvarez de Miami con 3. Estuvo siempre liderizando todo el año este departamento, empatado con Owen Wright, que tenía tres, que tuvo tres blanqueos, y los demás, bueno, ya con un récord pues un poquito menor. Porcentaje de victorias, 8.75 Clayton Kershaw. Perdidos, Burnett, AJ Burnett, con un año, pero bueno, para el olvido, creo que tenía que retirarse. Boletos por cada 9 inning, Zimmerman, 1.31, y hits por cada 9 inning, Johnny Cueto, 6.24. En resumen, esta temporada de Johnny Cueto es una temporada de Saiyón, pero la de Kershaw fue mucho mejor. Sí, entonces, definitivamente. Si Cueto hubiera estado en la Liga Americana, pues por ejemplo, con estos números fácilmente sería el Saiyón de la Liga Americana, pero no va a ser el Saiyón. Yo pienso que sí va a tener uno que otro voto, pero yo, si yo votara, yo le daría con los ojos cerrados mi voto de Saiyón a Clayton Kershaw. Y donde estoy dudando un poquito del MVP, porque yo se lo hubiera dado a Giancarlo Stanton, pero hay una tendencia en los que se ha estado hablando mucho en la prensa de darle de una vez el MVP también a Clayton Kershaw. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, dicen de que los pitchers ya tienen su premio, que es el Cy Young, entonces que no deberían competir por el MVP. El hecho es que MVP es el jugador más valioso y el pitcher es un jugador. Entonces, ¿por qué? No hay ninguna regla que diga que yo no le puedo dar el voto a un pitcher. Entonces, yo pienso de que esta es la temporada que yo recuerde de muchos años, más dominante por un pitcher. Yo se la daría también a Clayton Kershaw, ambos premios, MVP y Cy Young. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, yo creo que eso está muy peleado, ¿no? Yo creo que Johnny Cueto también tiene mucha oportunidad de hacer algo interesante. El MVP para mí, eso está bien, bien complicado, ¿no? Yo creo que, wow, sí, me pones en un aprieto. Porque hay muchos jugadores que, perdón. Mójate. Bueno, mira, MVP. Ya un yo candidato. A Kershaw. Oye, a mí se me ocurre que Andrew McCutchen. Uh-huh. Ok. ¿En la Liga Americana quién andas de MVP? ¿En la Liga Americana? Ok, en la Liga Americana, como MVP, mira, yo creo que el MVP debería ser Mike Trout, sin lugar a dudas. Mike Trout. MVP. Yo me voy a ir por un outsider. Yo voy a dar de MVP a Víctor Martín. Bueno, es válido. 209 porcentaje envasado, 974 de OPS y protegiendo al Papa Cabrera y bueno, y ganando la división nuevamente, yo me voy a ir por Víctor Martínez, sobre todo por lo que hizo en la segunda mitad de la temporada. Ah, bueno, no olvidemos que fue segundo en bateo. Después del juego de la estrella, partner, Víctor Martínez normalmente se calienta y este año batió algo así como 360 después del juego de las estrellas, que es cuando realmente se ganan los juegos importantes. Entonces yo voy a dar ahí, pienso de que Trout va a tener muchos votos, pienso de que quizá gane, pero yo voy a irme por nuestro compatriota Víctor Martín y me voy a ir por Félix Hernández en el Sayo. En el Cy Young. A mí me gusta más Corey Clover. ¿Te gusta Clover? Sí, creo que tuvo una temporada de verdad, una de las sliders más impresionantes que yo he visto en el béisbol. Debo confesar que no lo he visto lanzar. Wow, tienes que verlo, Ángel. Tiene una buena slider. Una tremenda slider. Un slider pero impresionante. ¿A 5 gustó o mejor? No, obviamente que mejor. Obviamente que mejor. Bueno, yo pienso que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya para la semana que viene, partner, pues ya estaremos en plena postemporada. De lleno, sí. Lleno. Y vamos a ver si se cumplen nuestros pronósticos o, por el contrario, vamos a llegar aquí explicando por qué nos pelamos. Sí, claro. Yo les recuerdo que nuestra dirección de contacto es el blog segundanoveno.blogspot.com y mi cuenta de Twitter es @angelgomez. Y la mía es IvánLS, @IvánLS. Gracias, Iván. Gracias por compartir entonces estos minutos hablando de béisbol. Y entonces lo que nos queda es nuestra canción beisbolera, que para el día de hoy son los cantautores Peter, Paul and Mary, y la canción se llama Right Field. Gracias, Iván, por tu participación y hasta la semana que viene. Ok, chao, chao, nos vemos pronto. Chao. Chao. 1, 2, 3, 1. Saturday summers when I was a kid, we'd run to the schoolyard and here's what we did. We'd pick out the captains and we'd choose up the teams. It was always a measure of my self-esteem, 'cause the fastest, the strongest played shortstop and first. The last ones they picked were the worst. I never needed to ask, it was sealed. I just took up my place in right field, playing right field. It's easy, you know. You can be awkward, you can be slow. That's why I'm here in right field, just watching the dandelions grow. Little leagues never have lefties that pull. I dream of the day they hit one my way. They never did, but still I would pray that I make a fantastic catch on the run and not lose the ball in the sun. And then I'd awake from this long reverie and pray that the ball never came out to me. Here in right field, it's easy, you know. You can be awkward, you can be slow. That's why I'm here in right field, just watching the dandelions grow. Strikes on the batter, some runners are on. I don't know the inning, I've forgotten the score. The whole team is yelling, and I don't know what for. And suddenly everyone's looking at me. My mind has been wandering, what could it be? They point to the sky, and I look up. You gotta know how to catch. You gotta know how to throw. That's why I'm here in the right.